Gracias, reitero el saludo al colectivo y la audiencia. Volvemos al contacto informativo con el doctor Oscar Suárez Oviedo, director del Centro de Salud Mental, porque el alcohol y el tabaco son drogas que pueden generar enfermedades como son el tabaquismo y el alcoholismo. Ellas ocupan el accionar del personal del centro en función de disminuir o erradicar las adicciones. Escuchemos. En cuanto a este programa de las adicciones, pues se ha constituido un equipo aquí en el centro que va a estar retorado por la licenciada Niuska Vila, que es una de nuestras psicólogas, y además está incorporada la doctora Mabel, una especialista en MGI, y una técnica en estadística que es Rosa María Curbelo. Es decir, ese equipo va a ir trabajando primero por nada por los consultorios. Vamos a ir sacando los casos que ya están identificados, se va a tratar de estratificarse con Consejo Popular, y de ahí entonces pues vamos a empezar a ver de qué manera. Es una población muy amplia para un grupo pequeño de profesionales. Obviamente nosotros tenemos que apoyarnos mucho en los médicos y en la enfermera de la familia, que son los que están más cerca de la población. Y además de eso, a nivel del Consejo Popular siempre hemos representantes de salud en el Consejo Popular, que también con esa persona nos apoyaríamos en la forma de lograr hacer una estrategia que nos permitiera llegar a la familia, teniendo en cuenta porque el alcoholismo es una de las principales causas de desviaciones de la conducta, podríamos decir, que está tipificado como una causa importante de violencia, de conducta deambulante, de abandono, de funciones sociales de las personas. Y cuando digo social, también me refiero al abandono de roles dentro de la familia, dentro del hogar. Es decir, el alcoholismo está vinculado con casi todas las cosas más nefastas que acontecen a nivel mundial. De hecho, hoy en día casi todas las personas que están en situación de calle o que están deambulando por algún motivo, casi la mayoría tienen algún problema vinculado con la adicción al alcohol. Nosotros en nuestro municipio tenemos algunos pacientes que están en situación de calle. Son pacientes que todos tienen familia, que están debidamente identificados, que están casi todos protegidos por la asistencia social, y realmente haría falta buscar un vínculo con la familia y a tenor con el nuevo código de la familia, que tiene familiares obligados para acoger a estos pacientes para resolver la situación. Nosotros no tenemos pacientes que sean deambulantes, que duerman y vivan en la calle permanentemente. Sí tenemos pacientes que tienen conductas deambulantes, que deambulan durante el día, entran por la noche y van a dormir a algún lugar. Todos con familia, todos identificados, todos están trabajados, todos están despachados con fiscalía. Nosotros pensamos que tiene que haber una medida que, ajustada al nuevo Código Penal, nos pueda ayudar a resolver la situación de esos pacientes, porque realmente el problema no es solo de salud pública. Ahí tiene que haber una intersectoralidad para poder resolver la situación, que son 6-7 personas, pero no debería haber nadie en situación de calle. Se está divulgando por todos los consultorios ese espacio donde los médicos pueden remitir, es decir, puede llegar con remisión del médico, puede llegar espontáneamente, espontáneo, miércoles en la mañana, en la sala de rehabilitación de nuestro municipio. Ahí está el equipo preparado para que puedan atender a esos pacientes allí. Contra el tabaquismo también se hacen acciones, y para ello se trabaja de conjunto con el Ministerio de Educación. Hay una reunión que se hace mensualmente que se llama reunión MINSIN-MINSAC. Es decir, en esa reunión nosotros nos hemos insertado para capacitar, digamos, a la estructura de educación. Dígase estructura de educación, directores de escuela, personas que van, porque van representando de todas las escuelas del municipio. Las escuelas son áreas declaradas de no fumadores. No está permitido, dentro del código escolar de nuestro país, fumar. Justamente las adicciones todas empiezan en la adolescencia, por conductas imitativas, porque en esa edad la función o el rol social principal es el grupo, y entonces si uno fuma, pues el otro fuma, porque creen que eso da un poco más de autoestima, de personalidad, y unos cuantos conceptos erróneos en cuanto a las adicciones, pero casi todo empieza en la adolescencia. Entonces, nosotros también para estar estamos diseñando un esquema de trabajo que nos permita insertarnos en esa reunión nuevamente, porque bueno, siempre estamos insertados con los temas que nos toquen. Si nosotros estamos con ellos, droga, suicidio, violencia, adicciones. Entonces, siempre estamos presentes en esa reunión de alguna manera. Salud está presente y siempre nos mandan a buscar a algún especialista del centro para dar el tema ahí en cuestión. Pero eso sería un poco como tercerizar la capacitación, porque hay que capacitarlos a ellos para que ellos capaciten. Entonces, estamos intencionando, por ejemplo, que en el horario de preparación política que tienen los estudiantes, un momentico antes de empezar las clases, pues se pueda tocar algún tema de eso. Estamos también trabajando en proyecciones, a ver si podemos hacer algunos grupos, digamos en el Politécnico, en el PRE, acá en la secundaria, que son los centros para grupos más adolescentes, donde podamos tocar pues algunos temas relacionados con la adolescencia. Ya tenemos una psiquiatra infantil, que es la doctora que atiende el programa infantojuvenil, con una psicóloga también vinculada a ella, que estamos vinculando a ver si podemos lograr pues hacer esas estrategias de trabajo, que obviamente van a redundar en una prevención de esas conductas adictivas. Muchísimas gracias al doctor Oscar Suárez Oviedo, director del Centro de Salud Mental en Vertientes, por ponernos al tanto de las proyecciones de trabajo para el 2023 en lucha contra la adicción al tabaco y al alcohol. Soy Daisy Contreras Madrazo.